A celebrar una fuerte emoción, no hay un brindis mejor que un vaso de cerveza. Rubia morena es una dulce nena que vive en tu garganta con un canto de fiesta. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Si tu mujer se calienta y la quieres refrescar, sácala de la heladera y la invitas a gozar. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Si tu cuadro preferido ha perdido por un gol, porque el referido mimo de un penal y por error. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Que chavocha la chevecha, que chechuve a la cabeza. Cervecita con los palmeras. En el boliche, la chevecha, con papitas, la chevecha.